congelado. Pero pa' diciembre ya yo me he casado. Pero pa' diciembre ya yo me he casado. ¿Qué es lo que pasa en la Navidad? Que las muchachas se quieren casar. ¿Qué es lo que pasa en la Navidad? Que las muchachas se quieren casar. En la Navidad con pavos y hallacas. En la Navidad con pavos y hallacas. Se quieren casar todas las muchachas. Se quieren.